amor existimos. Y para amar, vivimos en este mundo. La música es infinita. Y nosotros seguimos imponiendo nuestro estilo. Con la voz inconfundible. De Yarita, Yarita, Lisa. Buscaba, eres mi complemento, eres parte. prepararlos. Y con amor y cariño, para mi gente de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija.